El gran conflicto al fin llega a su final. Y las grandes preguntas que te has preguntado quizás hoy tendrán su respuesta. ¿Por qué Dios no destruyó al enemigo desde el principio para evitar todo esto? ¿Cómo va a terminar esto? El juicio. Hoy eso es lo que estaremos viendo en el gran conflicto y su final. Así que acompáñanos en Estudiemos Juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos a Estudiemos Juntos una vez más. Nos da mucho gusto y gozo que nos puedan acompañar a través de la televisión, la radio o el internet. Hoy llegamos al final de nuestro estudio de la gran controversia, el gran conflicto entre el bien y el mal. Y todas estas cosas están llegando a su clímax y veremos la hermosa respuesta que Dios le da al final de todo esto y lo que la tierra declarará. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un gozo estar aquí con ustedes, pero también tengo con nosotros a nuestra amiga Sharon. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa. Bienvenidos y traigan sus Biblias para estudiar juntos con nosotros. Así es, Sharon, bienvenida. Y también tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Y saben que mejor que un doctorado es el estudio de la Biblia. Y pues les acompaño, me llamo Ezequiel, vamos a estudiar el conflicto de los siglos. Así es, Ezequiel, hoy llegamos al final de este estudio. Por las últimas 13 semanas hemos estado estudiando este tema que es de gran importancia, especialmente por los tiempos que vivimos hoy en día. Es uno de mis favoritos porque nos enseña cómo Jesús fue redimiéndonos desde el comienzo hasta ahora. Nunca abandonó a su hermosa creación. Y es hermoso ver eso hoy en día. Así que antes de abrir este hermoso libro, te voy a pedir, Sharon, si puedes tener la palabra de oración hoy en día. Está bien, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de venir a ti y pedirte por tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos des tu Santo Espíritu para entender tu palabra, para que lo podamos poner en práctica. Y Señor, sabemos que tu venida es pronto y queremos estar listos. Te pedimos que al estudiar esta última lección del tema del gran conflicto, que podamos entender nuestra parte en el conflicto y cómo ayudar a tu venida también. En nombre de Jesús, amén. Bueno, y para aquellos amigos que tal vez están preguntando dónde está nuestra amiga Stephanie. Bueno, ella sigue en su viaje misionero, como lo mencionamos la semana pasada. Así que pedimos oraciones por ella para que ella continúe haciendo la obra de Dios y pronto estará aquí con nosotros. Pero bien, ya estamos llegando al final de este hermoso estudio. Como ya lo hemos dicho, a las últimas 13 semanas estuvimos viendo de que quizás para hacer una recapitulación para algunos que apenas nos están acompañando, pudimos ver cómo comenzó la gran batalla entre el bien y el mal. Y no fue en Irak, no fue en Rusia, no fue en Libia, no fue en ningún país. La Biblia nos dice que la primera guerra sucedió en el cielo. Y ese ángel que era tan hermoso y estaba tan cerca a la presencia de Dios, Lucifer, lastimosamente decidió tomar una decisión de ir en contra de su creador y ahí comenzó todo. Esa guerra cayó aquí lastimosamente en la tierra cuando Adán y Eva pecaron lastimosamente. Y a través de las edades, por los últimos 6,000 años, este gran conflicto se ha ido desarrollando en los patriarcas y profetas, en los reyes de Israel, a través de la historia sagrada, en la vida y en las enseñanzas de Jesucristo, en las vidas y enseñanzas de los discípulos, en las vidas y enseñanzas de los apóstoles, a través de la iglesia apostólica, a través de la iglesia militante, en la cual todavía estamos viviendo, pero va a llegar un momento en que la iglesia va a terminar siendo, no va a ser militante, sino que va a ser victoriosa en Cristo Jesús. Y hoy vemos la historia de la redención, el fin de todas estas cosas. Ezequiel, te voy a pedir si puedes leer el versículo de estudio que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Creo que es el versículo 4. Sí, eso es. Okay. Claro. Y dice aquí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa! Y esa promesa la vamos a volver a analizar más adelante en este estudio. ¿Por qué surgió el pecado en primer lugar? Esa parece ¿recuerda? La pregunta del conflicto. La pregunta. Esa es la base de la gran controversia. ¿Por qué surgió eso? Y yo sé que le invertimos mucho tiempo en la primera y la segunda lección hace 3 meses atrás casi, pero para recapitular, y era porque la libertad, el libre albedrío. Lastimosamente, Lucifer, cuando Dios creó a los seres humanos y a los ángeles, no creó robots. Creó a seres humanos, que eran capaces de recibir amor y dar amor. Pero dentro de esa libertad, también uno tenía la opción de escoger, y lastimosamente este ser divino, Lucifer, y es un misterio para nosotros, que un ser que estaba en la misma presencia de Dios haya querido usurpar ser como Dios, lastimosamente, y este es el resultado. Pero en este estudio veremos cómo Dios está resolviendo todo este problema y por qué ha durado más de 6,000 años, tan siquiera aquí en la tierra. Pero bien, entremos a la parte donde ya Satanás será encadenado, por así decir, para ser juzgado, porque él fue el que, por él entró el pecado, y él es el que ha causado todo este caos que ha sucedido en este planeta, en el universo, así que su juicio ya prácticamente está cerca. ¿Por qué tantas personas, Satanás será encadenado, pero también muchas personas siguen encadenadas por el pecado? Mira Marcos capítulo 5, versículo 2 y 4, y Sharon, si puedes ver Juan capítulo 18, versículo 12. Ok, dice aquí, Marcos 5, 2 al 4. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino y a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía atar. Ok, mantengamos en mente ese pensamiento. Juan 18, 12. Y dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. ¿Por qué tanta gente inocente las encontramos en ocasiones encadenadas o atadas? En Hechos capítulo 21 podemos ver que Pablo fue también encadenado, un hombre inocente predicando la palabra. Pedro fue echado en prisión junto a Juan en el capítulo 12 de Hechos. Pero ¿cuántas veces desató Jesús a los encadenados? Tú estabas en Marcos, Dios desató a alguien que había estado encadenado. Dios, aunque el enemigo encadenó a tantas personas, una de las obras que iba a ser el Mesías, de acuerdo a las profecías, ese que iba a dar libertad a los cautiverios. Pero hoy en día, ¿las personas que están en las prisiones físicas serán los únicos que serán librados? Bueno, dice Isaías que Jesús vino a librar esos que estaban encadenados y dar una grande luz para esos que moraban en la oscuridad. Y pues uno se puede preguntar, pues Jesús, Él vino a su gente. O sea que también su gente, ellos estaban en un modo encadenados. Y pues básicamente Jesús también podemos conectar ese pensamiento con Mateo, capítulo 11, el pasaje versículo 28, cuando Jesús dice, ven a mí y yo os daré descanso. Y básicamente todos tenemos esa carga y todos estamos encadenados y cargados con el pecado. Pero Jesús nos quiere quitar esas cosas. So, cuando el texto dice que nosotros estamos encadenados, estamos cargados, anda hablando de esa pesa que es nuestro pecado. Y el pecado viene con los resultados de angustia, de temor y también de culpa. Y Dios quiere quitar esas cosas de nuestra vida. Así es, sí es hermoso ver cómo Dios nos ha prometido quitar todas esas enzimas. Y esas cadenas eventualmente van a ser puestas sobre el autor del pecado. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, que va a ser el capítulo primordial de estudio hoy en día. Apocalipsis capítulo 20 nos cuenta... Y antes que a lo mejor podemos hablar de este versículo, sabemos que en un tiempo atrás sucedió unas matanzas en Francia. Casi más de 200 jóvenes que iban a un concierto fueron muertos. Y es muy triste porque es Satanás dice la palabra que él está por todo el mundo. Y él es como un león que quiere devorar las almas. Pero va a haber un tiempo, me gusta este versículo, dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Lee el versículo 3 también, ya que es muy poderoso también. Y dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. So, aquí me gusta mucho este pasaje porque miramos que en el mundo hay terror, hay culpa, hay sufrimiento. Pero aquí está prometido la palabra de Dios que va a haber un tiempo donde el mismo enemigo va a ser encadenado. Y yo creo que en ese tiempo, él va a tener tiempo para reflejar de todos los desastres que él ha hecho en este mundo. Y dicho sea de paso para nuestros televidentes, a decir de que el libro de Apocalipsis no necesariamente está escrito en orden cronológica. Esto está sucediendo a lo que muchos que estudian la Biblia conocen este como el tiempo del milenio, donde Satanás va a ser encadenado, por así decirlo, usando el vocabulario de la Biblia, porque su juicio está por comenzar. Así que estos 1,000 años toma tiempo, corrígeme si estoy incorrecto porque los pensamientos son muchos, pero este juicio es después de la segunda venida. Este es el juicio de Lucifer y sus ángeles. Cuando los santos están en el cielo juzgando a los pecadores también. Y vemos cómo este versículo nos muestra cómo está, vamos a decir, terminando el círculo de la gran controversia. Vemos en el comienzo que el dragón empezó la guerra en el cielo y ahora el dragón está sufriendo esas consecuencias, aún desde el comienzo. Y también podemos mirar que dice la palabra, como dijo Sharon, que al principio miramos de las Sagradas Escrituras, que dice, él fue arrojado a la tierra. Pero aquí miramos que ahora está encadenado. Una vez estaba libre, pero ahora está encadenando. Anda, te parece que la palabra de Dios anda terminando ya su curso del conflicto de los siglos. Ahora sigue diciendo el versículo 4 en adelante, dice, vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que reciben la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron, perdón, a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Jesús, con Cristo, durante 1000 años. Uh-huh. Esta es la primera resurrección. Así que la Biblia nos dice que hay dos resurrecciones. La primera resurrección es de los santos, de los que sus nombres fueron encontrados en los libros de la vida. Y también, los que aceptaron a Cristo como su Salvador. Y también de los que crucificaron a Jesús. Así es. Así que durante esta primera resurrección, los santos van a ser testigos, por así decir, van a ser el jurado, van a ver por qué Satanás va a recibir a lo que le corresponde. Exactamente. Yeah. Y también miramos que anterior de la segunda venida había un juicio, porque dice que Dios juzga a todo el mundo. Pero aquí miramos que después de la segunda venida comienza otro juicio, y se encuentra en, como dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, y dice aquí, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar las cosas muy pequeñas. So aquí dice, ya llevas ahí, ok. No, está bien. No, es qué hermoso que mencionaste ese versículo, porque ese versículo corresponde con el juicio, porque nosotros vamos a ser testigos del juicio de Lucifer y de los ángeles. Exactamente, y como tú dices, el primer juicio, ¿de qué se trataba? Bueno, dice la palabra de Dios que todos fuimos condenados, y pues nosotros estábamos juzgados. Claro. Pero ya a la segunda venida, dice la palabra de Dios que el que es justo sea justo, y el que es injusto sea injusto. Ese tiempo se determinó, y pues nosotros ahora en ese tiempo, cuando Satanás está encadenado, nosotros andamos repasando ese récord, andamos nosotros vamos a, prácticamente vamos a ser el jurado. El jurado, vamos a mirar el jurado, y vamos a mirar por qué es la razón que esas personas no entraron a los cielos, o por qué sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida. Y queremos recordarle también de que lastimosamente hay un mal concepto dentro del cristianismo, que cuando hablamos del juicio lo ponemos todo en la misma olla, pero hay dos juicios. Para aquellos que siguen nuestro programa semanalmente, quizás en años pasados, cuando hemos estudiado el libro de Daniel, quizás cuando Leroy o David estaban aquí, pudimos ver de que las profecías nos dicen que hoy mismo hay un juicio. Dios está juzgando a las naciones, está, y como individuos, porque Él está viendo quién es merecedor de lo que Él quiere darnos, obviamente la vida eterna. Cuando Cristo venga por segunda vez, ya habrá habido un juicio de los salvos y los no salvos, lastimosamente. So, porque Él dice, mi recompensa está conmigo. Así que para que cuando Cristo venga, y si ya tiene una recompensa, eso significa que Él ya discernió quién es merecedor de esa recompensa. O sea que, de acuerdo al libro de Daniel, ya hubo un juicio. Eso es lo que estamos viviendo. Y ese juicio, porque no tenemos tiempo, ya casi está por finalizarse, porque Cristo viene pronto. Cuando Él venga y nos lleve al cielo, aquí entonces nosotros veremos, como dijo Ezequiel, de que veremos por qué Satanás es merecedor de lo que va a recibir, lo cual no es bueno. ¿Y por qué lastimosamente muchos de nuestras amistades o personas que quisiéramos que estuvieran en el cielo no va a estar ahí? Porque lastimosamente rechazaron la preciosa gracia de Jesucristo. Y también podemos mirar que hablamos de un juicio antes de la segunda venida. Hablamos de un juicio durante los 1000 años. Y noten la que dice la palabra de Dios en el versículo 12. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños ante de pie de Dios. ¿Quién son estos muertos? Y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había de ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados del fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. So, miramos que también hay un tiempo donde parece que hay un tercer juicio. El primer juicio, como hablamos, es cuando la gente es juzgada. Si va a recibir la recompensa o no. Los que estamos en vida. Los que tenemos vida. La segunda es cuando nosotros reinamos con Dios en el cielo y miramos por qué estas personas y Satanás específicamente está atado. El tercer juicio es cuando los malos van a resucitar, como dice la palabra de Dios. Dice que de los mil años. Después de los mil años. Y ellos van a juzgar a Dios. ¿Por qué Dios? Bueno, miramos que desde el principio, andamos hablando del conflicto de los siglos, ¿verdad? Sí, claro. Y miramos que al principio, ¿qué fue la acusación? De que Dios no era justo. Que Dios no era justo. ¿Y quién dio esa acusación? Satanás. Era el mismo Satanás. Y Satanás dijo que este no es amoroso. Este no podemos seguir su plan que ha dicho. Pero ya al fin de cuentas, todos los malos con una voz dicen, santo y bueno eres tú, Dios. Y es, final, poderoso, es poderoso. Y finalmente Dios es juzgado y se ha declarado que Él es justo y que Él es soberano. Sharon, y después nos vamos al cielo nuevo y la tierra nueva. Ok. El punto que iba a ser bien rápido, algo que me reinteresó es que en 2 Timoteo 2:9 dice que la palabra de Dios no está encadenada. Y vemos que aunque Satanás tenía un conocimiento de la Biblia, porque él le predicó a Jesús de la Biblia aún intentándolo, pero él no lo había hecho parte de él mismo, porque él rechazó todo eso en el cielo. Es lo mismo que nosotros. Nosotros podemos tener conocer la Biblia, podemos tener un conocimiento de lo que hay aquí adentro, pero si no lo aplicamos a la vida para que nos transforme el corazón por Jesús, no vamos a tener la salvación que nos va a mantener, que nos va a sacar las cadenas del pecado. Por eso vemos un contraste enorme, que el dragón está encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada. Cuando Jesucristo purifica esta tierra con fuego, ya después de los mil años, ya los impíos junto con Satanás no existen más. Miren lo hermoso de Apocalipsis 21. Vi entonces un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendía al cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna como para su esposo. Y el versículo 9 y 10 y el capítulo 22 del 1 al 3 nos dan hermosas descripciones del cielo. Y es hermoso poder meditar en las recompensas secundarias que trae el ir al cielo. ¿Y por qué digo secundaria? Porque lo primordial de ir al cielo no es caminar en calles de oro, mar de cristal y todo eso, es lo secundario. Lo primordial es estar eternamente con nuestro Salvador personal, Cristo Jesús. Y es hermoso cómo la Biblia está interconectada, porque el último versículo en el libro de Ezequiel, antes de comenzar el libro de Daniel, dice que el nombre de la Nueva Jerusalén tendrá un nuevo nombre, Jehová Shammah, que significa Jehová está allí. Y es hermoso ver de que cada vez que estemos en esa ciudad, nos recordaremos de que Jehová está ahí. Pero es importante que Dios esté aquí primero en nuestro corazón para que nosotros podamos estar allí también. Pero algo que quisiera dejarles en mente a nuestros televidentes es de que tenemos que esperar hasta que lleguemos al cielo para vivir como ciudadanos del cielo. No. Podemos comenzar a vivir la vida del cielo, nuestros hogares pueden ser un pedazo de cielo aquí en la tierra. Y es hermoso saber eso. Pero regresando al versículo, quizás en los 2 minutos que nos quedan, Ezequiel, el versículo que tú leíste es Apocalipsis 21, versículo 4, en cuanto Dios enjugará las lágrimas. ¿Qué significa ese versículo para nuestros televidentes hoy en día? Bueno, podemos mirar que dice que enjugará todo Dios toda lágrima. Y también Nahum, capítulo 1, versículo 9, dice que aflicción o perplejidades, dificultades, ya no se levantarán por segunda vez. Y aunque dice este versículo que en ese tiempo Dios nos va a quitar las lágrimas, yo creo que si nosotros nos aferramos a las promesas hoy, Dios también nos puede quitar esas lágrimas de dolor. Sí. Exactamente. Sí. En Génesis 3:15 vemos una promesa tremenda que nos conecta otra vez con el gran conflicto desde el comienzo. Y dice, hablando a la serpiente en el Edén, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y vemos que Dios promete que Él nos va a dar un odio para el pecado, porque como decías, que nos tenemos que preparar ahora para ser ciudadanos del cielo. Y los ciudadanos del cielo odian cualquier cosa que daña al Padre, a Jesús que murió por nuestros pecados. Entonces, con esta promesa podemos ir a Dios y decir, prometes darme un odio por el pecado, por favor, dame un odio por el pecado para que me aparte de él, para que tenga un amor por lo que es todo lo que sea puro y justo para ser un buen ciudadano para el cielo. Así es. Y en los segundos que nos quedan, quisiera hacer algo que quizás no es una norma o costumbre hacer aquí, pero quisiera usar un comentario muy hermoso en cuanto al final de este conflicto, y es que desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en el júbilo perfecto de que Dios es amor. Amigo que nos estás viendo allá en casa, el final está pronto a llegar, y lo hermoso de todo es de que el final será lo mejor, porque el fin no existirá más y todo el mundo, todo el universo dirá de que Dios es amor. Él tiene la solución. Gracias por acompañarnos y estudiemos juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.